Doctor, yo quiero tocar un tema que fue bastante sensible en su momento, que tiene que ver con la polémica que se generó con el cierre de las clínicas dentales privadas en la Araucanía. Me gustaría decir, ¿bajo qué determinaciones llegaron a esa medida ustedes para proponerla o para indicarla? Primero, me imagino que tiene que ver mucho con los protocolos de bioseguridad. Y segundo, ¿qué significó para el gremio eso? Y explicar que no era para todo el año, principalmente. Bueno, primero que nada decir de que todo esto que nos ha pillado es absolutamente nuevo y además de ser nuevo es bastante dinámico. No tiene por qué ser una cosa tan rígida, ¿ya? En su momento, cuando recién nosotros ocurrió la pandemia y tratar de estar en concordancia con los otros colegios profesionales de la salud, nosotros pensábamos de que teníamos una responsabilidad social y por eso nosotros teníamos que estar atentos a todos los llamados que tenían de que haya aislamiento social, mal llamado aislamiento social, ahora llamado distanciamiento sanitario. Hemos acuñado entre los colegios profesionales esa forma, pero que algo pegado. El distanciamiento sanitario, entonces, al tener consultas abiertas, significa que las personas no solamente van con las posibilidades de contagio para el colega como para los pacientes, porque no se disponen de toda la, tampoco de tener todos los elementos de seguridad para atender, sobre todo en un momento que empezó a escasear, había acaparamiento en algunas partes, incluso de las personas civiles, no teníamos ni mascarilla para los colegas, entonces es una forma compleja de atender al dentista. Entonces tenemos la posibilidad de contagio, queríamos distanciamiento social, y además al producir el cierre sanitario, en ese entonces se consideraba que las personas podían acceder a los beneficios económicos. Entonces, claro, al haber poca gente, nosotros considerábamos de que al principio el cierre sanitario convenía a los colegas privados, porque al menos teníamos este amortiguador que entregaba el Estado para poder pasar este mal momento. Que sabemos que era pérdida, pero pensamos que era mejor que no tuvieran nada. Entonces, por eso abogamos porque seguir al cierre sanitario, para permitir estas tres cosas. Sin embargo, eso varió en el tiempo y nosotros más bien ahora estamos pensando de que no haya un cierre total, que tampoco haya una apertura total. Seguimos pensando que las urgencias son las únicas que deberían atender, pero ya todos los dentistas deberían estar en condiciones de atender sus propias urgencias. Sin embargo, debemos luchar porque se disponga de los medios para poder atender en condiciones de seguridad, no solo para el dentista, sino que también a los pacientes a los que vamos a entregar esta atención, y estos pacientes se sienten en la confianza de acceder a la atención de su dentista.